Estamos en el Boulevard de Cuarte número 2 o en el teléfono 976 46 34 28. Caja Laboral de Cuarte de Huerva. Vecinita de enfrente, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle. Y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva. Bueno, pues esto va a servir de sintonía un martes al mes para abrir el espacio que hoy estrenamos, La Copla, con César Ramos. César, muy buenos días. Hola, buenos días. Y César Ramos, la gente ya sabrá que estuvo con nosotros acompañándonos aquí en el estudio hace dos semanas, porque también hace dos semanas él iba a representar dentro de ese Club Cuarte más 50, ese recital coplero que tuvo a bien regalarnos en el centro de la tercera edad. Ahí disfrutamos de César. También fue como una especie de feeling muy inmediato que sentimos César y esta emisora, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos ponemos en marcha, ¿no?, en algún proyecto que tenga que ver algo con la copla? Y como yo tenía tantas dudas, y entiendo que como yo quizá también algún oyente de, bueno, dudas básicas, como por ejemplo diferenciar la copla del cuplé, ¿no?, una folclórica de una tonadillera, por ejemplo. Así que le pedí a César que empezáramos la casa por los cimientos, y los cimientos en este caso es el origen de la copla. ¿Cómo nace la copla, César? Bueno, pues estas tres preguntas que hacemos, estas tres diferencias, ¿no?, de tonadilla, cuple, copla. Hombre, difícilmente se puede, dijéramos, separar, ¿no? Pero bueno, a lo largo de la historia, que se han ido escribiendo cosas y tal, viene cierto, pues, que la tonadilla se escucha, sí, ¿no? Sí, se escucha bien. La tonadilla, el cuplé y la copla, bueno, son sinónimos, pero que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, claro. Entonces, para la gente que somos profanos en esto, sin querer podemos confundirlo. Y como mucha gente, muchas personas, creen, muchos oyentes, creen que la copla es una cosa de la... del franquismo, dijéramos, y tal, pues no, estamos muy equivocados. Mira, vamos a hacer una cosa, perdóname, Fernando, si te parece, le voy a dar este micrófono que tengo al lado, para que se oiga mejor el sonido. Toma, César. Vale. Bueno, claro, esto es directo, 36 minutos. Siempre, pero los es que queremos días que se escuche, tenemos que se escuche que hacer alguna cosita, ¿no? Oye, no te he preguntado cómo te sentiste el día que hiciste el recital en el centro de la tercera pues bueno, edad, con ese público entregado. En principio, muy arropado, muy bien, muy a gusto, muy relajado, y, o sea, las personas que había me hicieron crecer. O sea, eso es fundamental, ¿no? Un público... Sí, sé que es verdad, estuve súper tranquilo, que es verdad, cuando vas a actuar a algún sitio, por supuesto te pones nervioso, más en Cuarte, que ha sido mi pueblo, prácticamente. Y estaba muy nervioso, pero en el primer momento que salí me sentí súper a gusto. De hecho, hice alguna locura que otra. Bueno, el hecho de que la gente colaborara, claro, es que bailase, es tal, es muy bien, muy bien. Fue eso, es muy importante. Pletórico, vamos. Qué no bien, sé, pues sí. Nos alegra mucho que te sintieras sí, bien. Sí, sí, sí. Nosotros que estuvimos allí también. Y bueno, de alguna manera ya me di cuenta que había personas que conocen la copla, que se sabían coplas, ese famoso clavel que lo cantamos entre todos al final, ¿no? Y fue como una despedida, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Estuvo muy bien, o sea que te felicitamos. Muy bonita, gracias a Isabel, a Ana, a Eva, a todas esas personas que hicieron que, pues, que estuviera tranquilo, ¿no? Y a gusto. Artista, y sobre todo a Elena, muy, muy calladita y en un rincón observándolo todo. Un artista, César Ramos, que además tenemos el lujo, como decíamos, de contar con él una vez al mes en este espacio de copla. Hablábamos, perdóname, antes de ese cambio de micrófono, del origen, de la diferencia entre... Efectivamente. Pues mira, entre los siglos, te voy a ir explicando poquito a poco, entre los siglos XVIII y XIX nació una cosa que se llamaba tonadilla, ¿vale? Que luego, bueno, pues iría creciendo. Y habrá que la tonadilla era un trocito de tonadilla que cantaba la tonadillera entre acto y acto del teatro, ¿vale? Que entonces a veces era pícaro, romántico, tal. Y es verdad, pues, que eso era un poquito para entretener entre acto y acto, ¿no? Y eso luego devino en germen de lo que sería. Efectivamente. Entonces, la tonadilla, pues bueno, fue creciendo poquito a poco, pero no se sabe ni cómo ni por qué un día entró el cuplé. El cuplé hizo que desapareciera por completo la tonadilla y no se tiene ya nada. Se, o sea, se la es verdad que el Imperio Argentina ya tonadilla no hizo, ninguna. Y, pero Pastor Imperia creo que sí, alguna cosita, pero muy poco, ¿no? Porque cuando vino el cuplé, ¿vale? Que el cuplé, yo me quedé un poco sorprendido cuando me enteré, venía de Francia. ¿Qué cuplé? ¿No? El es cuplé, una palabra francesa. Exactamente. Vino, lo trajeron los franceses. Y de hecho, pues bueno, entonces fue cuando empezó ya bastantes artistas a coger cuplés, pues como Concha Piquer, Imperio Argentina, Celia Gámez, ¿no? Que fue una cupletista muy... Y es curioso, y primero eran letras que los franceses habían escrito, pero luego poco a poco en España se fueron haciendo sus propias... Claro, claro, se cogió, se acogieron a lo que es del formato, ¿no? Y luego ya sí, lo españolizaron también a su forma. Y bueno, y entonces ya, pues, ya llevo los años 30, es verdad que nació un cuplé que ya tenía aires de paso doble, de tal, que decían, jo, esto parece que van a hacer un nuevo género, ¿no? Aquí en España y tal, que era el relicario y que efectivamente ¿sí? Imperio Argentina lo cogió como copla y creemos que fue la primera copla en serio que se cantó en su momento, ¿no? La primera copla que se cantó en su momento y que lo hizo Imperio Argentina y que vamos a y que vamos escucharlo a escuchar. De San Eugenio, yendo hacia el pardo, le conocí. Era el torero de más tonillo y el más castizo de Madrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Era al notarlo bajo del coche y muy garboso vino hacia mí, tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, y un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie. Es abrileño, él toreaba, a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento prendí. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Sacó del pecho que yo enseguida reconocí cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el copito. A mí es que me parecen de una ternura las letras y además palabras muy castizas, ¿no? Toreo, torero, tronío, calesa, tiró la capa con gesto altivo, pisa morena, que me va a hacer un relicario con bueno, este. Bueno, pues como hablábamos, este relicario fue el inicio de la copla, porque tenía todos los argumentos, como ya decíamos, sí. Y era del maestro Padilla, ¿no? Como dice la historia, ya tenía su ritmo de paso doble y ya es el espíritu de un cuple evolutivo y dignificado, ¿no? Donde quisieron decir, bueno, pues algo nuevo están haciendo en España, ¿no? ¿Y estamos hablando y, de qué? ¿A los años 30 has dicho? Sí, de los años 30. Tal como decía antes, que mucha gente le da a la copla esa época de la guerra civil franquista, no, no. Entonces, si el relicario empezó en los años 30, la copla, pues, se supone que empezó en los años 30. O sea, que es anterior, ¿no? Exactamente, anterior. Qué guapa, ¿no? Imperio Argentina. Muy guapísima. Además, ella la cantó y no era muy cantante, era más bien actriz, pero que cantaba muy bien, ¿no? Y entonces, pues, le propusieron grabar disco y es verdad que cada vez que hacía una película, o sea, era sonoro la fama que cogía, todas las canciones que interpretaba en la película, pues siempre se hacía mundialmente famosa, ¿no? Vamos, yo por lo que dicen y de verdad, pues, échale guindas al pavo, bueno, te puedo decir infinidad de títulos que ahora no échale me vienen. Échale guindas al pavo. Sí, esa muy buena, ya la escucharemos otro día, que es muy, muy graciosa, de Morena Clara, creo que mucha gente la ha visto, esa película, que la... Bueno, la rodó junto a su marido, que era el director, Florian Rey. Florian Rey, vale. Que vale, ella vale. Fue la que la convenció de hacer Morena Clara, que luego esa versión la haría Estrella Castro, Concha Piquer, bueno, que hay varias versiones. Y que hablaremos de todas estas mujeres a lo largo poco a poco de estos iremos programas. Hablando y... Claro, lo que pasa es que respetamos un poco la cronología y el nacimiento y evolución de la copla, y si nos vamos al inicio, hablamos de Imperio Argentino. En esa década, pues eran las tres cupletistas, y claro, al ver el éxito que estaba teniendo esa poca copla que había, dijeron, venga, pues todas copla. Y bueno, pues de ahí nació Estrella Castro, Concha Piquer, que fue la mejor. La sí, mejor. Te voy a decir, la mejor fue Concha Piquer. La mejor en el sentido de interpretación y de que se supone que cantó más de 200 coplas. Es verdad que todas no las grabó, pero que están allí y de hecho las ella como intérprete. Como intérprete, sí. Entonces, ¿200 te parecen muchas? En aquella época en eran aquella bastantes. Época eran muchas, eran sí. Muchas, porque date cuenta que no había... O sea, todavía no había salido el cine sonoro, ni había salido... Claro, es que remontamos una época muy menesterosa, ¿no? De medios, exactamente. Claro. Y bueno, y pues como íbamos hablando, Imperio Argentina tuvo la suerte de que un día Pastor Imperio fue a verla y se encandiló de ella. Y le ayudó mucho a triunfar. De hecho, ella no, su nombre no era Imperio Argentina y mucha gente se cree que porque vino de Argentina era Imperio Argentina. O sea, que no es el nombre real. No, exactamente. Vale. Vale. Pero bueno, ya diremos su nombre real. Me parece un nombre completamente acertado, ¿no? Acertado, sí. Es como muy de diva. Y lo sacaron de ahí de Imperio, de Pastora Imperio, y Argentina de la Argentina, que era una cantadora de flamenco también de la época. Ah, pero entonces Imperio viene de Pastora Imperio. De Pastora Imperio, exactamente. Vale, no lo sabíamos. Un lujo, se llama un lujo. Magdalena, en realidad Imperio Argentina, su nombre real era Magdalena Nile del Río. Exactamente, muy bien, muy acertado. Y Argentina, que nacía el 26 de diciembre de 1910. Una cara muy antigua, ¿verdad? Tío? Sí, como, bueno, el día que Florian Rey se metió al camerino después de su actuación, no la conoció. Y, ¿por qué? Pues porque como llevaba tanta pintura, al quitársela, o sea, resulta que tenía una cara tan aniñada que él pensó que estaba violando la intimidad de una niña, ¿no? Fíjate, o sea, que ella también de alguna forma... Claro, se transformaba con el maquillaje. Maquillajes que entonces, pues, por supuesto, no eran como los de ahora, ¿no? Pues que te hacían la cara más adulta y tal. Uh-huh. Y Florian Rey ya fue cuando se encandiló de ella y dijo, bueno, pues... Vamos y a trabajar con ella. Fue el inicio de una bonita historia de amor. De una historia de amor, exactamente. Que luego les llevó sí, trabajo, como nos contabas antes, ¿no? Y trabajo compartido. Mucho trabajo compartido. Bueno, y bueno, pues... Pues vale, te dejo hablar un poquito. No, aquí pregúntame lo que quieras. Que habla eres tú. Pregúntame lo que lo quieras. Decía porque vamos también a... Tenemos dos canciones más de Imperio Argentina, pero también sé que tienes más cosas que contarnos. Así que, bueno, ¿por dónde seguimos en este avance y en esta evolución? Bueno, pues es lo que iba... A lo mejor me hace un poquito, ¿no? Pero es lo que yo iba diciendo. Ya luego de repente nació Estrella Castro, Concha Piquer. Bueno, y lo que quería comentar de Imperio Argentina, que ya nos hemos quedado... Pues es verdad que... Pastor Imperio la llevó a Sudamérica, triunfó, pero cuando volvió a España se quedó súper sorprendida porque no lo sabía nadie. Es verdad que entonces no había prensa, no había radio, no había televisión. No llegó ningún eco de no ese llegó éxito. Ningún eco del éxito. Entonces, lógicamente, Pastor Imperio se puso las pilas de alguna manera y dijo, venga, otra vez... Y otra vez, hasta que la gente te conozca, porque vale entonces, la pena. Entonces, como tantos otros artistas, César encontró antes el éxito sí, fuera sí, de su país fuera que su en país, España. Y efectivamente. ¿No? Y cuando ella volvió aquí, entonces Concha Piquer estaba también en Sudamérica, ¿no? Se fue a Estados Unidos, de hecho estuvo en Nueva York, y allí pues triunfó también con su cuplé, ¿vale? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Que dirían, bueno, pero esta persona, este género, ¿de dónde es algo tan diferente a la música que hacen ellos, ¿no? Que también ahí tienen el mérito de abrir su cabeza y su mente. Bueno, pero si nos remontamos a la historia, bueno, Estados Unidos, Sudamérica fue nuestra segunda patria, como aquel que dice. Claro, pero arriba, ¿no? En América del Norte, en Estados Unidos, donde era el germen del blues, del norte, del jazz, que era un ritmo completamente diferente a lo que estamos hablando de couple y de copla. Y de, pues bueno, ¿cómo es acogida? Como ellas triunfaron allí, ¿no? Y de hecho, ya te digo, Concha Piquer estaba con su couple y cuando se enteró, bueno, más o menos de la copla, de las coplas que ella cantaba Imperio Argentina, ya completamente, ¡pum! Cambió el estilo y triunfó. Y estuvo mundialmente por ahí. Bueno, de hecho, por eso dice, eres más pesado que el baúl de la Piquer, ¿no? Porque llevaba baúles, un vestuario precioso, sí. Bueno, luego el vestuario, que ese es otro apartado también, ¿no? Sí. El vestuario, bueno, pero ya hablaremos, ya hablaremos en otro programa de Concha Piquer y tal. Ahora, si te parece, César, vamos, sí. No, si te parece, escuchamos también en la voz de Imperio Argentina, ¿bien se ve? ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, bueno, vamos a escuchar esta, pues que es de una película también de Imperio Argentina, Nobleza Baturra, creo que es. ¿Sí? Que bueno, tiene un poquito de jota, ¿vale? Porque, bueno, la copla también tiene que ver con la jota. Fíjate que estamos en Aragón y bueno, una canción muy bonita que sacó de esa película y bueno, escucharla, la letra, ya verá que vale la pena. Bueno, pues como os decía, creo que tengo razón, no tiene aires aragoneses. Mucho. Fue una película muy bonita, muy romántica. Bueno, la típica película de entonces, que se enamora, que el novio habla mal de ella y luego... ¿Habla mal de ella el novio? Sí. Un poco parecida a la Dolores, ¿no? Que por una copla la mataron casi, pues algo parecido, ¿no? Y bueno, ella vino y en vez de rezarle a la Virgen, pues le cantó esta jota. Qué bonita, ¿eh? Como diciendo que estaba herida y tal. Vamos, yo creo que que la canción vale la pena, ¿no? Bien se La ve que letra. estás de un manico enamorada, bien se ve que estás queriendo con ardor y con disimulo y con fervor lo disimulas, ¿no? Exactamente, muy bien, muy bonito. Bueno, pues en esa época, bueno, pues en Imperio Argentina, pues a través de eso siguió rodando muchas películas. Bueno, pues Morena Clara, La hermana San Sulpicio, que también es bastante conocida, ¿no? Todo eso de la mano de Florian Rey. Te estoy viendo ahora la fecha de Nobleza de Turra, año de producción 1935. Tenía 15 años la criatura. Sí, sí, es que sí, era una sí, es que cría. Era una claro, tú antes hablabas de una niña, es que era una niña. Es que era una niña, por eso Florian Rey se asustó al ver esa niña como diciendo, aquí claro. Estoy violando la intimidad de algo, ¿no? Sí, pero sí. Claro, el maquillaje las hacía que fueran mucho más maduras y tal. Parecían más señoronas, ¿no? Exactamente. De lo que era, en realidad. Pero bueno... Ligero, Juan de Orduña, José Calle, Manuel Luna, Carmen de Lucio, Pilar Muñoz y Juan Espantaleón. Exactamente. El guión también de Florian Rey. Exactamente. Bueno, y pues eso, que aparte, pues, él se enamoró de ella y hicieron muchísimas películas, películas muy buenas, ¿no? Que yo las he visto todas y la verdad que te entretienes mucho. La de Morena Clara es ya muy andaluza, ¿no? Esa es muy, muy, muy andaluza. Que eso, no, nos hemos cuando, a todo lo contrario, ¿no? Nobleza claro, de Turra, sí, que tiene esos aires que decías tú de Jota, ¿no? De Jota, pues aquí ahí se que... está con el gitano, hace de gitana, que va a robar unos jamones y tal. Y que fue cuando... ¿Cuántas películas hizo más o menos? Más bueno, o menos, porque entiendo que la cifra exacta no la tendrás. Hombre, que pero más... pues por lo menos 30, 40 películas, que para entonces era mucho. De hecho, incluso para la época era demasiado moderna también. Dijéramos que aquí lo que nos pasó con la guerra civil nos hizo un tapón de modernidad y tal, porque ella ya, bueno, pues fumaban, ya posaban medio desnudas y tal, muy sexy, ¿no? Muy adelantada, ¿no? Exactamente. No, hombre, yo creo que... Pero también era antes de la dictadura. Exactamente, claro. Era que no era la dictadura, ¿no? De todas maneras, qué suerte... Ella como fuera del entorno de la copla y del, bueno, pues de lo artístico, ¿no? Sí. Qué importante es cruzarte... O que se te cruce en la vida alguien que te proyecte, ¿no? Sí, sí, como que en este apoye, caso fue Florian, ¿no? Porque Florian sin él Rey. Quizá hombre, esto más... su verdadera creadora se supone que fue Imperio Argentina. Hombre, o sea, perdona, bastante, Pastor sí. Imperio, Pastor ¿no? Imperio. Pastor Imperio. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, tropezó con el hecho de que se fue a América, luego aquí no se supo nada. Es verdad que lo voy a intentar, pero bueno, ya tuvo la suerte de encontrarse a ese señor y fíjate claro, qué bien. Por eso, ¿no? Ese tándem artístico de sí, cine. Sí, sí, por sí, otro sí. lado, Pastor Imperio. No, de hecho, en el mundo artístico sí siempre ha dicho la frase, que lo tiene padrino. Exactamente. Le cuesta bautizarse, eso está clarísimo, ¿no? Bueno, también en este caso, por supuesto, contábamos mucho con arte, el talento y sí, mucho arte. Mucho arte, mucho arte, mucho arte. Y que, bueno, con arte no todo el mundo nace con el arte, ¿no? Entonces. Es que se tiene que dar una confluencia, como sí, estamos diciendo, de varios factores. Primero, por supuesto, talento, ¿eh? Talento, el talento hay que el tenerlo, talento, sí, porque sí, además sí. Eso se nace, ahí ya uno por mucho sí, que eso se empeñe, no se aprende, sí, eso es una eso gracia, ¿no? Una que gracia, se tiene un don que te da Dios efectivamente. Y que mucha gente dice, oh, mira, este... No, ya puedes estudiar arte dramático, música, tú, lo que tú quieras. Que si no tienes duende. Si no, no tienes duende, no tienes feeling, no tienes lo que... De poco te sirve. Incluso pero bueno. A veces ese duende puede suplir, ¿no? Como en el caso de Lola Flores, que quizá no era una mujer que tuviera una voz tremendamente no, imponente, pero ella tenía una gracia y pero un como arte. Pero como decía la... Era una terremoto, era ¿no? Una era un torrencial era un tremendo sí, torrencial de emoción. De palabrerío, de baile, de arte, de... Bueno, de hecho, el día que hablemos de ella ya conoceremos cosas muy importantes porque, bueno, de hecho, pues es lo mismo ese tipo de baile andaluz que ya nacían con él, que no, exacto. O sea, que no se iba a ninguna academia, simplemente te subías y pom pom pom y eso es el duende y el arte, sí, con el que se nace. Ni se compra ni se vende. Tenemos que, bueno, ir abreviando que han apenas 3 minutos para alcanzar bueno, las 12. Se ha hecho cortito, pero bueno, hay mucho material para explicar, pues anécdotas. Ya. Luego ya contaremos en otro programa por qué Imperio Argentina ya se fue de España, se fue a Francia cuando la guerra civil. Vale, pues entonces eso sí te intuía, parece. Intuía, ya tenía hasta esa intuición de que algo mal iba a pasar aquí, ¿no? Entonces prefirió irse a Europa, ¿no? El exilio, como tantos otros exactamente, artistas, sí, ¿no? Exactamente, sí. De todas maneras, como tú bien dices, hablaremos de esta segunda fase, ¿no? Exactamente. En la carrera artística de Imperio Argentina en el siguiente programa. ¿Te parece que nos despidamos con El día que yo nací? Muy bien, sí. El día que nací yo. El perdón. Día que nací yo. Háblanos muy bonita, una canción muy bonita que de hecho no era una canción, era una poesía, ¿no? Ves poniéndola y ahora te explico esa poesía que es la... Que la... Sí, vale, pues escuchemos un poquito y ahora nos cuentas. Llenito de cruces, tu baja caballo, por el firmamento, yo sigo sin azul en las tinieblas. Digamos, el día que nací yo, simplemente lo saco de un poema, ¿vale? Que lo hacía Carmen Díaz en un teatro y a ella le gustó tanto la letra y, bueno, la cogió como canción y, de hecho, otro éxito. Bueno, pues el día que nací yo con Imperio Argentina nos despedimos. Gracias, César, por este primer programa. Buenos días a todos los oyentes. Esperemos que vaya creciendo la audiencia, ¿no? Y bueno. Seguro. Y también invitamos a la gente que participe e interactúe con nosotros a través del teléfono 976-46-3792 o también a través del correo cuartenonda@cuartenonda.com si quieren consultarle algo o pedirle alguna canción. ¿Algún deseo? Bueno, deseo depende. ¿Alguna copla? ¿Alguna cosa que queréis saber? Lo que esté en nuestra mano lo vamos a desde luego intentar. Todo lo que esté en nuestra mano os lo daremos. Y bueno, pues lo dicho, buenos días y gracias por esta oportunidad. La copla con César Ramos. Muchas gracias, César Ramos. Muchas gracias a ti Elena, por darnos esta oportunidad. Elena. Muy bien. Y nosotros nos marchamos. Quedan apenas segundos para alcanzar las 12 de mediodía. Ahí les dejamos con nuestros compañeros de Aragón Radio. Y Fernando Blasco y una servidora regresan esta tarde en redifusión a las 5 y mañana en directo a partir de las 10. Sean felices. Adiós. Buenos días. Le diré te quiero. El día que nací yo. Radio Municipal de Cuarte de Huerva 107.0.